Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Nos estamos despidiendo. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Hoy comenzamos el lunes 20 de abril con toda la música del Carpo Napolitano. Saludamos a nuestro querido pulpo operador técnico. ¿Cómo estás, Damián Espadea? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a nuestra querida directora de la radio, a todos nuestros auspiciantes. Gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y ahora sí que acabamos de escuchar Rock and Roll y Fiebre. Seguimos con la primer tanda del Carpo Napolitano en este precioso día. Sucio y desprolijo, quizás mañana, juntos a la par. Y el auto rojo, vamos con la tanda del carpo napolitano. Papo, Mr. Rock. Mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar, y con ese viento también yo me iré.

Papo, Mr. Rock. Vamos con el tercer bloque de la primer hora. El bloque de rock nacional. Pero ¿de qué te reís, Evil Love? ¿De qué te reís? ¿Porque llueve? No. ¿Debe reírse porque perdió River y ganó Boca? No. ¿Pero por qué se ríe? ¿Saben por qué se ríe? Porque dicen que lo que hacemos rock nacional somos de terror. Vamos a ver qué pasó entonces. Soda Stereo dice que está en la ciudad de la furia. Moris le dice, pero jugo de tomate frío tenés que tener en las venas. El trío Galleta dice, ay, estoy herido. La Renga se puso rebelde. Y León Gieco, ¿qué dijo León Gieco? Clavó la rodilla y dijo, solo le pido a Dios por todos estos locos. Y cómo no se va a reír Evil Love con toda esta salata de cosas que pasó hoy. Bueno, vamos a nuestro bloque de rock nacional. Y reíste, Evil Love. Con la ciudad de la furia.

solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. A Dios, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Papo, Mr. Rock. Llegamos al bloque de saludos. Vamos a saludar a nuestra querida República Argentina, a toda ella, al este, al oeste, al norte, al sur, a la gente como de Rivadavia, que no la estuvo pasando nada bien, para la gente de Esquel, para la gente del Bolsón, por allí saludos y abrazos de rock para todos los rockeros, para Bariloche, Cristina Raffanelli, Radio Nacional Bariloche, un abrazo grande para todos ellos, también para todos acá, ¿no? Capital Federal, Avellaneda, Wilde, Domínico, Bernal, Quilme, Florencio Varela, el Pato, ¿quién está en el Pato? Está Nicolás de AM840, pero también está Andrea Dos Santos. Un abrazo de rock, gracias Andrea por estar escuchando el programa. Y bueno, seguimos con los saluditos a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Thank you very much, Midway. Y también para Vigo, España, y Valencia, España, para la gente del Carpo Napolitano que anda desparramada por todo el mundo y por Europa también. Así que ahora vamos a seguir con la data del Carpo Napolitano. Y en la data del Carpo Napolitano dice: fui a Estados Unidos allá y me llené de blues. Y otra vez, cuando volví, justo todo el mundo le empezó a gustar. La avenida B.B. King te inspiró, le dicen a Papo. Y Papo, ¿qué le retruca, ¿no? Sí, por supuesto, eso te inspira. Aparte vos te pones a pensar qué es lo mejor tocar. Incluso el Negro Black es muy bluesero y él quiere tocar blues y nada más. Y yo toco con mi propia clase de blues como a mí me sale. Además, Black, es Black Amaya obviamente, es un batero muy activo, ideal para tríos. Ahí está la diferencia entre el trío y lo que puede ser un cuarteto o quinteto. Cuando es trío, más comprometedor. Es como pasar una fuerza especial musical. Tenés que tocar más porque hay que hacer las veces de primera y segunda guitarra a la vez y aparte cantar. Tenés que ser medio maquinista. Y el tercer integrante, ¿quién sería? Y no tenemos un bajista fijo. Por ahora vamos a tocar con un músico invitado hasta que encontramos alguno que caiga justo, porque Alejandro Medina tiene su banda y había problemas de horarios. Cosedú también tiene su banda y ahora tenemos otro que también está formando su propio grupo. Los pilares fundamentales somos Black y yo. Y los que estamos siempre también tocó Machi Rufino, pero tiene mucho trabajo en su estudio. Pero eso no es importante. Aparte, con el Negro vamos a tocar, nos cagamos de risa y no lo tomamos en serio. No pensamos en la trayectoria y todo eso. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano y vamos a escuchar tributo a B.B. King. Luego de los comerciales, volvemos con más. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, Molto, siempre junto a las familias argentinas. Vos ya sabes, en este país está lleno de truchos. Por eso a la hora de recomendar, muchos se lavan las manos. Yo no, yo te recomiendo la mejor gomería. El Galpón, claro, la que recomiendan todos. Porque en Gomería El Galpón trabajan con máquinas de última generación, con la más alta tecnología para alineación. Tienen una alineadora en 3D única en zona sur. ¿Qué te parece? Además, te hacen balanceo y tren delantero. Te ofrecen la calidad de neumáticos Fate y Pirelli al mejor precio del mercado y las mejores llantas únicas y exclusivas de aleación deportiva. Todo de la más alta calidad, directo de fábrica. Pero como siempre, lo más importante de todo es la atención y la honestidad.

Papo, Mr. Rock. Último bloque de nuestro programa, el bloque del riff del Carpo Napolitano. Vamos con los muchachos de Plotter Cross que están trabajando y escuchando el programa Abrazo de Rock. Hoy vamos a tener Ruedas de Metal, Zona de Nadie, Que Sea Rock, Mala Noche, Sube Amigo Touré, Mucho Por Hacer y Si Hay Tiempo, Rayo Luminoso. Vamos con nuestro bloque de riff del Carpo Napolitano. Ya no se puede. Papo, Mr. Rock. Que sea rojo. su chaqueta de eslabón perdido, como la careta de un dios caído. Las huellas que ha dejado son muy, muy buenas. No quiso que la cara tenga algún problema. Pensaba figurar en la primera plana. Se había equivocado como héroe de mañana. Mala, mala, mala, mala noche. Mala, mala noche. Policía. Decía algo nervioso mientras se caía. Y el juez le dice: chico, ¿qué coño hiciste? Ahora por boludo te sentencio, fuiste. Mala, mala, mala, mala noche. Mala, mala noche. Mala, mala, mala, mala noche. De sueño de televisión, otro involuntario de la confusión. Mala, mala, mala, mala noche. Mala, mala noche. Y nos estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll, de este precioso lunes de vida. Damos gracias por este precioso lunes, por un día más de vida. Damos gracias por esta música hermosa que acabamos de escuchar, que la música es energía, era acción, es todo positivo. Así que gracias, Damián Espadea, nuestro querido pulpo operador técnico. Gracias a la directora de la radio. Nos despedimos dando las gracias también a nuestros queridos auspiciantes por este inmenso apoyo. Muchísimas gracias a los radioescuchas de La Vox, a toda la República Argentina, a los países limítrofes, Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, Thank You Very Much, Bidway, Kiss Kiss, y para Vigo, España y Valencia, gracias, muchas gracias, y será hasta el próximo lunes. ¿Con mucho qué? Con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.